Bueno, en este día tan especial estamos reunidos. ¿Les gusta el cuarteto? Sí. ¿Saben bailar cuarteto? Sí. ¿A quién están esperando? ¿A quién? ¡Al rey del cuarteto! ¡Piñón Fijo! ¡Eso! ¡Hola, Piñón! Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. ¿Cómo quién? Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Quiero chiquita, que suene bonita. Mueve mis piernitas, que voy a bailar. ¡Piernitas! ¡Piernitas! ¡Piernitas! ¡Wow! Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. ¡Cuarteto! Como Piñón Fijo bien, bailando, bien. Como Piñón. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Entra por la oreja, llega a la cabeza. Tengo la certeza que vas a bailar. Cabeza, oreja, cabeza. ¡Wow! Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. ¿Cómo quién? Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Ahora la reina del cuarteto. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Ritmo del bombo, viaja por los hombros. Miro con asombro que voy a bailar. El bombo, los hombros, asombro. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Ancha me alcanza, golpeando la panza. Sintiendo la danza, que voy a bailar. La panza, la panza, tu panza. ¡Wow! Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. El mismo paso, el mismo paso para todos los temas. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Muevo la cadera, luego con la pera. Sigue de manera que puedas bailar. ¡Cadera! ¡La pera! ¡Cadera! ¡Wow! Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. ¡Baila, baila! Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. ¡Juega, juega! Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. ¡Canta, canta! Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. ¿Cómo quién? Como Piñón Fijo bailando, como Piñón. ¿Cómo Piñón Fijo bailando?